conocerte fue un regalo, un milagro que la vida me ha brindado. Tú no sabes qué alegría siento en mí cuando me dices que eres mía. Despertarme a tu lado es sin duda lo mejor que me ha pasado. No me dejes ir, quédate por siempre junto a ti. Quiero morir. Un amor como este no se vuelve. Conocerte.